Él fue el criado más improbable. Imagínese al gobernador de todas las cosas agachándose hasta el suelo para lavarles los pies a unos cuantos pecadores. Pero ese fue el ejemplo humilde que nos dejó Jesucristo. En el mensaje de hoy, lo que la Biblia dice sobre el servicio en la iglesia, usted aprenderá cómo imitar los pasos de siervo del Salvador Jesucristo. El Dr. David Jeremiah le muestra cómo servir eficazmente al Señor Jesucristo y a otros en el mensaje emocionante de hoy, en la serie Lo Básico de la Fe Cristiana. Hoy aquí, en Momento Decisivo. Y ahora con ustedes, el autor y maestro bíblico de Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah, en la voz de Miguel del Castillo. Gracias por acompañarnos hoy. Estamos estudiando lo básico de la vida cristiana. Hoy vamos a hablar de algo que nos toca a cada uno de nosotros que hemos sido creyentes por algún tiempo. Nos convertimos a Cristo y llegamos a ser creyentes, y luego empezamos a pertenecer a un grupo de creyentes. Antes de que nos demos cuenta, precisamente, estamos creciendo. Luego, conforme vamos creciendo, empezamos a servir. La Biblia tiene algo para decir en cuanto a lo que significa ser un siervo o un servidor. Y, por supuesto, el mayor ejemplo de todo eso es nuestro Señor Jesucristo. Hoy, vamos a considerar un pasaje bíblico que enseña precisamente eso. Así que abramos la Biblia y consideremos el tema, lo que la Biblia dice sobre el servicio en la iglesia. Peggy Noonan era la encargada de escribir los discursos para Ronald Reagan cuando él era presidente de los Estados Unidos. Lo conocía probablemente mejor que muchos y por eso constantemente le hacían preguntas en cuanto al presidente y lo que le hacía ser la clase de persona que era. Siempre que alguien le preguntaba, ella solía responder con lo que llamaba la experiencia del baño. Ellos decían, ¿del qué? Ella volvía a decir, la experiencia del baño, y luego les contaba lo siguiente. Dice que pocos días después de que el presidente sufrió las heridas de disparos y ya podía levantarse de la cama, no se sentía muy bien y se fue al baño junto a su dormitorio. Se echó algo de agua en la cara para despertarse. En el proceso de hacerlo, derramó algo de agua fuera del lavamanos que cayó sobre todo el piso. Así que tomó unas cuantas toallas de papel y se agachó al piso para limpiarlo. Un auxiliar fue para ver dónde estaba el presidente y ahí lo encontró en el piso con toallas de papel limpiando el agua que había derramado. El auxiliar le dijo, «Señor presidente, ¿qué hace? Deje que la enfermera limpie eso». El presidente contestó, «Ah, no, yo hice la trastada y detesto que la enfermera tenga que limpiar lo que yo ensucié». Muchos líderes de la historia hallan su definición en momentos de crisis o guerra o tragedia, pero al presidente Ronald Reagan lo define hermosa y apropiadamente en un pequeño incidente con profunda implicación. El presidente de los Estados Unidos era un servidor. Prefería servir antes que ser servido. Una de las piedras para edificar comunidad, amigos y amigas, es el servicio. Fue la clave en la vida de Jesús. Él fue un siervo. Fue el más grande líder que jamás ha vivido en cualquier cultura, pero Jesús fue un siervo, un servidor. El servicio no es simplemente una característica de los líderes, es un valor básico de la fe cristiana bíblica. El concepto básico de servicio se halla más de 300 veces en el Nuevo Testamento. Se le halla como 130 veces en los Evangelios y como 170 veces en las Epístolas. El Señor no lo salvó a usted ni me salvó a mí para que podamos ser sensaciones. Nos salvó para que podamos ser siervos, para que podamos servir a otros y al servir a otros, le sirvamos a Él.